En la condición del vicepresidente del Consejo Municipal, en estricto cumplimiento del artículo 27, inciso J, de nuestro reglamento interno del Honorable Consejo Municipal, y también amparados en el artículo 232 y 283 de la Constitución Política del Estado, también los artículos 4 y 2 de la Ley 2028 de Municipalidades, las que me facultan a realizar una fiscalización transparente en el municipio alteño, ¿no? Debo mencionar que realizamos el siguiente trabajo. Dentro de las competencias legislativas se aprobó leyes a favor de la comuna alteña, recuperando también áreas municipales, también hemos aprobado varias planimetrías a favor de los diferentes distritos, ¿no? Hoy mismo hemos aprobado 8 o 9 leyes en favor de varias zonas, más que todo para el beneficio de estas zonas que se están creando en sus planimetrías. También se dio inicio a la elaboración de la carta orgánica, ya tenemos la consultora que se está haciendo a cargo. Siempre nosotros vamos a estar con ellos. No nos olvidemos que la ley de autonomías dice que el consejo es el encargado de elaborar la carta orgánica. No, también se ha aprobado varios contratos a favor de las diferentes zonas. Dentro de mis competencias de fiscalizar, periódicamente estamos haciendo las inspecciones a las obras zonales, macro obras. Ejemplo, la avenida cívica, la piscina municipal, en la avenida interoceánica, al paso a desnivel del cruce de Villadela, que estuvimos esta mañana presentes haciendo una sesión de honor en el mismo lugar del cruce de Villadela, ¿no? Encontrándonos de la misma, varias observaciones, ¿no? Hemos encontrado en esta obra, como ser que el avance de las mismas está muy retrasado, los instrumentos también que tiene como concejal, me remito a peticiones de informe, peticiones de escrito, minutas de comunicación, impulsando de esta manera también el avance de las obras para que estas obras tengan pues el alcance y más que todo sigan avanzando en las inspecciones que nosotros estamos haciendo. Concejal, respecto a la elaboración de la carta orgánica, ¿se tiene alguna el nombre de la empresa? ¿Cuánto es el monto adjudicado para esta elaboración? Sí, justamente acá lo tengo, el nombre de la empresa que se ha adjudicado es Lino Sandy y Asociados. Abogados SC, consultora. Ya. Ese es el nombre de la empresa que se ha adjudicado para la elaboración de la carta orgánica del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. El monto adjudicado es... ¿Una inversión? Es de 780 mil bolivianos. Nosotros teníamos un presupuesto de 800 mil, pero la empresa se adjudica con 780 mil. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer la consultora? ¿Va a hacer todo? ¿Va a entregar el documento? ¿O es para una especie de socialización? ¿O va a hacer un monitoreo? ¿Un acompañamiento seguramente a las comisiones? ¿Qué responsabilidad va a tener la consultora? Más que todo va a ser para socializar con las organizaciones sociales. No nos olvidemos que tenemos acá en el Alto muchas organizaciones sociales y que está a la cabeza la FEJUVE, la COR, la Federación de Gremiales, la Federación de Mercados, o sea, infinidad de asociaciones. Claro. En esto tenemos que participar todos los ciudadanos que habitamos en la ciudad del Alto, porque no nos olvidemos, va a ser nuestra carta magna de nuestro municipio. Entonces, eso es el trabajo de esta empresa. Yo creo que es un compromiso que ellos... lo están asumiendo, tienen que hacer el trabajo, pero siempre nosotros vamos a estar velando para que se haga como se dice en el pliego de especificaciones. Nosotros también nos estamos reuniendo periódicamente, justamente hoy día a las 6 de la mañana teníamos una reunión con esta empresa, con esta consultora, para que nos dé un informe de cómo se está ya avanzando esto de la realización de la carta orgánica. ¿Y cuánto tiempo la tiene la consultora para arrancar con el trabajo? ¿O ya está empezando? Bueno, ahorita todavía no tienen el orden de proceder, seguramente ya en el transcurso de esta semana el alcalde lo va a promulgar, ya empiezan desde ese día, pero ya ellos están adelantando y están ya mandando notas para hacer las reuniones con las organizaciones sociales. Antes se decía a través del concejal Huanca que las mismas comisiones que tiene el consejo, ¿no? Iban tal vez a hacer el trabajo de los consultores, de la consultora misma, ¿no? ¿Cómo está? ¿No se ha descartado también? ¿O se ha descartado que las propias comisiones puedan también hacer ese trabajo de socialización con las con los vecinos, organizaciones? Sí, nosotros estamos obligados a ayudar, a coadyuvar más que todo en esto del trabajo de la consultora. No nos olvidemos que acá en la ciudad del Alto existen muchas zonas que se están creando cada día a día, y bueno, la consultora no va a llegar a todos ellos. Entonces, nosotros como concejales tenemos la obligación de quizás coadyuvar en el trabajo. Tenemos también profesionales que están a nuestro servicio y bueno, para que esto salga bien, porque esto va a ser trabajo de todos los que habitamos acá en la ciudad del Alto. En el pliego de especificaciones antes de adjudicar, ¿se ha establecido un tiempo en cuánto va a durar este trabajo de socialización o recopilación de datos? ¿Cómo va a empezar primero? Bueno, claramente está especificado en los términos de referencia. De cuando hemos hecho la contratación de la consultora. Y bueno, tiene un tiempo específico, nos hizo llegar, nosotros también, los términos de referencia estaba claramente especificado. Esto va a ir por fases. Primeramente va, las primeras tres semanas se va, es la primera etapa que van a hacer la sociabilización con las organizaciones sociales. ¿Semanas más o menos? Tres semanas, después están dando 60 días para poder y hacer una cumbre con todas las organizaciones sociales, más que todo con los representantes de las organizaciones sociales, y de acuerdo a eso, un tiempo prudente para que pueda ser. Nosotros lo que estamos pidiendo a la empresa, más que todo, que sí se tiene que socializar con las organizaciones, puesto que no queremos que lo que ha pasado en La Paz, sabemos que han tenido, ya se han adelantado en la carta orgánica y ha sido rechazada por las organizaciones sociales. Entonces, no queremos nosotros eso, queremos que ellos sean copartícipes para la elaboración de esta carta orgánica, ¿no? Primeramente se va a hacer la etapa pre-legislativa, que es la elaboración, para ver, seguramente van a nominar un directorio a la cabeza de un presidente, un secretario y sus vocales. Después ya empieza la etapa legislativa, donde ya vamos a empezar ya a trabajar, ya como les decía, haciendo cumbres, todo eso, y la etapa post-legislativa, donde ya vamos a ya dar el borrador ya para que el Consejo lo analice y bueno, ya nosotros podamos aprobar si es prudente o hay que hacer algunas observaciones, algunas correcciones a los artículos que van a presentar. Tomando como ejemplo el municipio de Achocalla, ahí han arrancado, ¿no? Han emitido una ley, han adjudicado una consultora también para que pueda hacer acompañamiento, pero también a la vez el Ejecutivo Municipal ha lanzado una convocatoria para la elección de algunas personas o miembros, ¿no?, que puedan redactar la carta orgánica, ellos recogiendo de sus vecinos, de sus distritos, de las zonas, las experiencias, algunas ideas para en diferentes aspectos, ¿no? En aquí también va a haber una especie de constituyentes o personas o tal vez asambleístas es la palabra, ¿no?, en el municipio del Alto, que se van a encargar de redactar. Como le digo, en esas cumbres donde van a son 85 personas las que van, más o menos van a estar comisionadas de las diferentes organizaciones sociales. O sea, en el proyecto que nos han presentado la consultora, había 10 representantes de la FEJUVE, 10 representantes de la COR, 5 representantes de la Federación de Gremiales, 5 representantes, o sea, así sucesivamente. Pero ha habido una observación que acá en la ciudad del Alto nosotros tenemos 14 distritos y tendría que ser 14 representantes mínimamente. Pero no nos olvidemos que en cada distrito hay más de 10 ejecutivos, ¿no?, que se presentan a la FEJUVE. Entonces, posiblemente se aumente el número a 12 representantes por distrito. Y si son 14 distritos, estamos hablando de 28 representantes que tendría que tener la FEJUVE. Después la COR y bueno, las otras demás organizaciones sociales. Entonces, ya teniendo ya esas personas que van a estar nominadas, y ahí ya se va a hacer lo que usted me dice, porque no nos olvidemos que el Alto es un municipio grande, estamos al millón de habitantes, y bueno, tenemos nosotros como referencia varias cartas orgánicas que ya han hecho en otros municipios pequeños, pero en un municipio así grande como la ciudad del Alto todavía no se está haciendo. En Achocalla hay 125 asambleístas, en el Alto, ¿cuánto va a ser? Eso todavía no estamos tomando en cuenta. Como le digo, cuando ya tengamos, ya cuando estamos en la etapa legislativa, ahí es donde vamos a ver cuánto número. Hasta se está hablando no estoy equivocado, en Sucre, no va a haber solo 11 concejales, va a haber más concejales. Entonces puede ser también que aquí en el Alto, por el número de habitantes que tengamos, se pueda aumentar el número de concejales. Entonces todo eso lo vamos a ver. Nosotros no somos los que vamos a decir, esto se hace, esto se cumple. Vamos a siempre bajar a las organizaciones sociales, a las bases, para que ellos estén, den su visto bueno, y con eso nosotros vamos a ponerlo ya, estampar cada artículo que se pueda hacer de la Carta Orgánica. Concejal, para que la consultora empiece con el trabajo, ¿qué falta? El orden de proceder. Ya se ha adjudicado, sí, señor alcalde, seguramente. Uh-huh. Usted sabe que una vez que del consejo sale, tiene 10 días para que lo promulgue, seguramente ya, ya va a salir eso, el orden de proceder del señor alcalde, y inmediatamente la empresa va a empezar a trabajar, uh-huh, en la elaboración de la Carta, sí, Orgánica. Concejal, usted me...